y callas. Quisieras poder entender por qué ha cambiado mi forma de ser. Tú sientes que te amo, mas no igual que ayer. No quiero hacerte más daño. Sé que sufres cuando con alguien te engaño. Y aunque sepas de dónde vengo, cierras tus ojos a la verdad. Ha llegado el momento, tenemos que hablar. Amor, no te quiero perder, pero no quiero verte siempre a mis pies. Quizás si me dieras celos y te viera alzar el vuelo, el miedo a perderte despertaría mi interés. No hay amor en una simple aventura. Un buen rato y te olvidas después. Pero el calor y la ternura que he sentido en tu piel, no lo olvido porque te amo y te amaré. Quiero verte siempre a mis pies. Quizás si me dieras celos y te viera alzar el vuelo, el miedo a perderte despertaría mi interés. No hay amor en una simple aventura. Un buen rato y te olvidas después. Pero el calor y la ternura que he sentido en tu piel, no lo olvido porque te amo y te amaré.